Qué suerte, ¿verdad? Poder estar en Tokio, en Japón, disfrutando en directo de la música de un saxofonista como Dave Koz. Esto es música. El país de los sueños. Retomando una vez más The Universe of John Lennon con el canadiense Michael Occipinti. Estamos ante Girl, otra de las canciones de John Lennon, en la que apoya a Michael Occipinti Denzel Sinclair. Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Good. She acts as if it's understood. She's cool.